Siempre te llevo en mi pensamiento. Sinceramente no supe amarte, hoy me lamento y me arrepiento. Nunca he podido echarte al olvido, siempre te llevo en mi pensamiento. Sinceramente no supe amarte, hoy me lamento y me arrepiento. Pensaba que me pasara esta situación. Hoy solo queda decir así, esta es una más de mi colección. Nunca en mi vida jamás pensaba que me pasara esta situación. Hoy solo queda decir así, esta es una más de mi colección. Por ese amor, jiji, me río así, ja, ja, ja, ja.